tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué, es la chispa de mi piel, mi primer amor, mi primera vez. En ese es el regalo que hice tanto esperar, cuando no pensaba ya en volverla a enamorar. Eso es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer, destino, pero eso sé que ya me quiere y que juega contigo. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, no está conmigo sola como mujer. Le doy todo lo que sé. Mi futuro y mi ayer, me hace despertar, me hace comprender. Cuando está conmigo es niña otra vez. Cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor de esa mujer, que ya me quiera y que juega contigo. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que seas para ti, aunque seas mi amigo, amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que seas para ti, y aunque seas mi amigo, que sí, lucharé.